dormir. Sin tu aroma cerquita de mí. Y ahora que estoy solito y hasta me siguen en TikTok, quieren mi corazoncito, me reaccionan con fueguito. Y ahora que estoy solito, pero no cumplen los requisitos. ¿Cuánto me costó salir de ahí? Estoy solito y hasta me siguen en TikTok. Quieren mi corazoncito, me reaccionan con fueguitos. Y ahora que estoy solito, me dicen estás más bonito. Quieren mis besitos, pero no cumplen los requisitos. Siguen en TikTok, quieren mi corazoncito, me reaccionan con fueguito.